ya tienen que hacerle más en profunda y, bueno, y acompañar todo lo que sean las iniciativas para que dentro del mismo espíritu de la Iglesia, incluso con este impulso que da también el Papa en este sentido, poder bueno, acompañar esto. No lo conozco, digamos así, vamos así, políticamente no lo conozco el tema. No lo conozco como para llegar, digamos, una opinión clara, pero por supuesto tiene que entrar dentro de la pastoral, porque si no son problemas, son problemas de la gente, problemas de la zona de Añatuya, todo lo que sea realidad tiene que interesarnos.